29 de abril, las pequeñas cosas. Testimonio, Lucas 16:10. El que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Por causa de la infidelidad en los deberes más pequeños, el hombre roba a su hacedor el servicio que le debe. Esta infidelidad reacciona sobre él mismo, deja de obtener la gracia, el poder y la fortaleza de carácter, los cuales pueden recibirse mediante una entrega sin reservas a Dios. Al vivir apartado de Cristo, está sujeto a las tentaciones de Satanás y comete equivocaciones en su obra para el Maestro. Por causa de que no es guiado por los principios correctos en las cosas pequeñas, deja de obedecer a Dios en los asuntos de mayor importancia que él considera como su obra especial. Los defectos acariciados al tratar con los detalles menores de la vida pasan a los asuntos más importantes. Actúa según los principios a los cuales se ha acostumbrado. Así las acciones repetidas forman los hábitos. Los hábitos forman el carácter, y por medio del carácter se decide nuestro destino para el tiempo y la eternidad. Únicamente gracias a la fidelidad en las cosas pequeñas puede el alma entrenarse para actuar con fidelidad en las responsabilidades mayores. Tanto en los más pequeños como en los más grandes asuntos de la vida, Él desea que nosotros revelemos a los hombres los principios de su reino. La voz y la lengua son dones de Dios, y si se las usa correctamente con un poder para Dios, las palabras significan muchísimo. Pueden expresar amor, consagración, alabanza, melodía para Dios u odio y venganza. Las palabras revelan los sentimientos del corazón. Pueden ser un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La lengua es un mundo de bendición o un mundo de iniquidad. Te amo. Es una frase común entre los jóvenes hoy. Sin embargo, conlleva un significado mucho más profundo con consecuencias y repercusiones de gran alcance. Te amo es una frase muy especial cuando se comparte entre dos personas que se aman. Una relación tiene que ser más que solo palabras. La Biblia compara el amor de Cristo por la iglesia con el amor entre un esposo y una esposa. Así de profundo ha de ser el amor entre los cónyuges. Podemos aprender a confiar en Dios y elegir honrarlo con nuestra vida, especialmente en los detalles de cómo expresamos nuestro amor y afecto. Para pensar y debatir. ¿Qué lineamientos ofrece Elena de White para saber cómo elegir un compañero para la vida? ¿De qué manera nuestra actitud da forma a nuestro discurso?